Nos vamos a ir, vamos a viajar imaginariamente hacia el norte de nuestra provincia y bien hacia el norte. Nos vamos para Bernardo Larroudé. ¿Por qué? Porque Bernardo Larroudé cumplió 115 años y este fin de semana se vienen los festejos de este aniversario. Y para hablar un poco de lo que va a ser esta fiesta en esta localidad de nuestra provincia, tenemos al teléfono a la presidenta de la Comisión Municipal de Cultura de esta localidad, Estefanía Ercart. Estefanía, bienvenida. Camila Santos te saluda. ¿Cómo estás? Hola Camila, ¿cómo te va? Buenas tardes Paula también y a toda la audiencia. Bien, acá estamos ultimando detalles para lo que va a ser el festejo del 115 aniversario de la localidad norteña, como bien mencionás, el domingo. Bueno, Estefanía, contanos primero cuándo fue el aniversario, porque ya cumplieron estos 115 años, ¿verdad? Sí, el aniversario del pueblo fue el 8 de abril, el mismo día que el cumpleaños mío, de quien les habla. Este fin de semana no realizamos festejos, ya que teníamos programado este aniversario para lo que fue el domingo pasado. Sí. Bueno, por cuestiones climáticas tuvimos que reprogramarlo y bueno, lo vamos a llevar a cabo este domingo 23. Bien, porque hago mención a lo que decís, lo suspendieron el fin de semana pasado por cuestiones climáticas, sí. Porque justamente estos festejos se van a realizar en el parque termal, característico también de esta localidad. Primero que nada, contales a la gente qué es este parque termal y luego, bueno, preguntarte cómo van a festejar estos 115 años. Bueno, el parque está situado en lo que es dentro, digamos, del ejido del pueblo. Es un parque que tiene en el mismo lugar lo que es el spa, el restaurante y las cabañas. Y para los que no tienen todavía el gusto de conocerlo, tienen en el centro, digamos, de lo que es el predio, el escenario principal que se logró luego de que se provincializara nuestra fiesta, una de las fiestas más importantes que tenemos, que es la de las termas Bernardo Larroudé. Ahí mismo se ubican las cantinas y demás de las instituciones locales. Podríamos decir entonces que este parque termal es uno de los mayores atractivos de la localidad, ¿no? Sí, nosotros en el parque termal, o sea, nuestro principal recurso natural son nuestras aguas termales, son aguas que tienen propiedades ya comprobadas para lo que es el reuma, la psoriasis y otras enfermedades, y somos quizás conocidos como una localidad turística gracias a nuestras aguas termales. Estefanía, perdón, te estamos escuchando a media entrecortada. ¿Te podés correr un cachito a ver si mejora la comunicación? Ahí me escuchás mejor. Ahora sí te escucho mejor. Bien, es que te tenía en altavoz. Ah, ok, ahí está. Ahora ya está. Bien. Entonces estabas diciendo, sí, que bueno, estas aguas termales como un recurso valioso y que sirve también para curar varias enfermedades, ¿no? Exactamente, sí, nosotros tenemos, bueno, generalmente en lo que es temporada, varios contingentes, y ahora con el cerramiento y la pronta climatización de las piletas va a poder funcionar durante todo el año, lo que son las piletas termales, y después el sector del spa, que presta el servicio durante todo el año, con distintos servicios desde masajes hasta baños de inmersión, hidromasaje, bueno, todo lo que tiene que ver con eso y además con estética también, se hacen barros faciales y demás y algunos otros tratamientos estéticos. Bien, bueno, Estefanía, contales a la gente cuándo se van a realizar estos festejos por los 115 años y qué actividades se llevarán a cabo. Bueno, yo le adelantaba algo a Gustavo cuando me convocó para la entrevista. Este es el primer año de lo que es la gestión que vengo realizando en que se pueden llevar adelante los festejos de esta manera, ya que los dos años anteriores estuvimos en pandemia, por lo tanto teníamos un poco restringido, limitado. Por eso nos pareció buena la idea de sumar este año lo que sería el desfile. Vamos a dar inicio a partir de las 9:15, se hace el izamiento de la bandera y se larga la bicicleteada que se da en el marco, digamos, de los festejos. Es una bicicleteada por el río Quinto. Para continuar a partir de las 11 de la mañana con el acto formal, se hace el acto formal y el desfile de las distintas instituciones intermedias, cooperativas, escuelas, escuelas deportivas de los clubes, todo en el mismo predio. Una vez que en el marco de ese desfile que se da, van a estar ya dispuesta toda la feria de artesanos que se convocó, locales y, bueno, se han sumado también algunos de la zona, y el patio gastronómico que, como te decía al inicio, sí. Distintas instituciones realizan todo lo que es la cantina de comida. Y para dar luego inicio a lo que es la peña con los distintos números propuestos que ahora te los voy diciendo. Dale. ¿Todo esto va a ser qué día, el sábado o el domingo? El día 23. Bien, el domingo día 23. Domingo 23 de abril. Perfecto. Está programado durante todo el día y una vez que termina el desfile con las distintas instituciones, después tenemos una primera parte que son todos los civiles, las escuelas y demás que te fui nombrando. Sí. Luego todo lo que sería el sector automotor, policía, bomberos, sala de primeros auxilios, las dos cooperativas que tenemos, Cooperativa Eléctrica y Cooperativa Tamberos, y el parque automotor de la municipalidad. Y por último, el desfile de emprendados, con distintas agrupaciones también de la zona. Y por último, la peña, van a dar inicio los jarillales. Seguiría el humor de la mano de Eduardo Montesino, se presenta el entrevero Seibo y estaría cerrando el evento Fer Pereira. Bien, ese sería entonces todo el cronograma de festejos que va a ser el próximo domingo. Yo te escuchaba hablar de esto que decías de que, bueno, pese a estos 2 años de pandemia que tuvimos en nuestro país y en el mundo en general, poder no volver a esta presencialidad, poder festejar, y en este caso 115 años de una localidad de nuestra provincia, que también, digo, para ustedes como habitantes de la localidad, que los reúnan, ¿no?, a todo el pueblo en este lugar tan característico de su pueblo y festejar y que haya, ¿no?, distintos gastrónomos, distintos artesanos y artistas de la localidad hacen, ¿no?, a los festejos y un poco al pueblo en sí, ¿no? ¿Cuántos habitantes tiene la localidad? Y el último censo para lo que es urbano nada más están 2.200, 2.300, no sabría darte el número exacto. Bien. Pero sumando, digamos, todo lo que tiene que ver también con lo rural, y estaríamos llegando a los 3.000. No te quiero dar un número exacto porque la verdad que no lo tengo, pero eso es más o menos. El pueblo ha crecido muchísimo, cada vez más gente elige, la verdad que es una realidad. Nosotros últimamente, como para resaltar también la gestión que se viene haciendo de la mano del intendente José Luis Galotti, ¿no?, ha crecido... más allá de la ubicación estratégica que tiene nuestro pueblo, porque estamos casi sobre la ruta 188, estamos a menos de 20 kilómetros de lo que es la provincia de Buenos Aires y a menos de 3 kilómetros de lo que es la provincia de Córdoba, con los distintos crecimientos en cuanto a las industrias y demás plantas cerealeras y demás, eso le dio también no solo la parte turística, sino como atractivo a la localidad para lo que es el trabajo. Muchos jóvenes, o sea, hoy, por ejemplo, lo que es el equipo de gobierno que está hoy en funciones, la mayoría son jóvenes profesionales que, o como yo, por decirte, que nos volvimos, o sea, de ir a estudiar a otros lados, a otras provincias o a Santa Rosa, la capital, volvernos y elegir nuestra localidad para poder desarrollarnos y progresar. Y la verdad que las últimas fiestas, independientemente de las pandemias, todo lo que venimos trabajando en ese sentido, es como que sentimos que la gente está eligiendo el pueblo, hace cada vez más conocido, muchísima gente, por ejemplo, en las ferias artesanas. Nosotros en el momento de pandemia no podíamos realizar las fiestas de verano a los que estábamos acostumbrados, sino que nos tuvimos que ingeniar dentro de las limitaciones y restricciones que había, poder hacer la feria. Fuimos la primer localidad en pandemia que propuso eso, en provincia nos habilitaron, se llevó todo con un marco de normalidad dentro de los protocolos que nos fueron presentando. Entonces todo eso hace que la localidad se siga eligiendo como un lugar de descanso. Yo te escuchaba al inicio esto que vos planteabas, bueno, ¿qué hacemos el fin de semana? Claro. Bueno, la Raudé se está poniendo, digamos, como referencia a lo mejor en eso. Es otro punto de referencia que vos tenés un fin de semana, un sábado, un domingo, de venir a compartir. Generalmente son fiestas pensadas para la familia, entonces poder venir a pasar un domingo agradable, un sábado agradable, tener la feria de artesanos, tener los artistas, que la mayoría de estos artistas que te nombré son todos pampeanos. Entonces, eso se está viendo. No sé si fue un efecto post-pandemia o no, pero se ve, se nota mucho. No, y que también desde turismo, ¿no?, de nuestra provincia, también hay una gran movida por apostar a todas las localidades de nuestra provincia, justamente. Sí, y en esto que vos decís, ¿no?, de que gente joven como vos apuesten a quedarse en el pueblo y en que se generen estas propuestas, estas fiestas, y poner en valor las localidades, hace justamente a esta revalorización. Y qué mejor que estar cumpliendo un año más de vida y que puedas hacer esta reflexión y que digas, ¿no? Digo, el pueblo creció, el pueblo tiene estas opciones, es una elección más a tener en cuenta. Creo que en todas las localidades de nuestra provincia esto se está viendo últimamente. Sí, totalmente, totalmente. Nosotros que, bueno, he tenido la oportunidad de ir a turismo ahí en Santa Rosa a hacer una conferencia de prensa para cuando fue la fiesta de las termas, y se nota mucho eso. O sea, la gestión, yo me referí hace un momento a lo que es la gestión local nuestra, pero también desde provincia se nota ese acompañamiento. Yo desde el primer momento que ingresé a esta gestión siempre tuvimos el acompañamiento de Secretaría Provincial de Cultura, por eso siempre remarco y agradezco, lo mismo que los distintos diputados siempre han acercado su apoyo, nos han acompañado, sin distinguir bandera política, ¿no? Me refiero que lo que es la gestión en sí de gobierno, tanto provincial como local, siempre acompaña este crecimiento, este desarrollo, este progreso de hacer estos lugares que vos decís, ¿no? De distintos puntos turísticos, porque por ahí para el pampeano es muy común. Yo me acuerdo cuando estudiaba que me iba a Córdoba, vos ves los paisajes de Córdoba, que la sierra, que esto, que el otro. Y el pampeano y en la pampa que tenés, y tenemos un montón de cosas. Tenemos Totalmente. Una provincia hermosa. Yo siempre digo, nunca van a ver un amanecer igual o un atardecer igual que en la pampa. Tenemos el viento, no te voy a decir que no. Pero tenemos un montón de lugares hermosos para recorrer. Y por eso te decía que por ahí la pandemia, al no poder salir, eso se fue como revalorizando eso, ¿no? Que cuántas cosas tenemos que por ahí, por ser pampeanos, nos damos cuenta y lo tenemos acá. Y lo mismo la familia, esto de poder disfrutar con nuestros afectos, pensar fiestas populares como estas que venimos realizando, pensado para que todos tengan el acceso a estas fiestas, a poder disfrutarlo, a poder vivirlo. Así que creo que es parte de todo lo que venimos trabajando. Estefanía, bueno, por último, volvé a invitar a todos y a todas que se acerquen este domingo ahí a Bernardo Larraudé. Recordá el lugar, y bueno, la entrada es también libre y gratuita. Y también preguntarte, que le cuentes a la gente algún teléfono, alguna página de Facebook o Instagram para que los contacten por cualquier información, ya sea de alojamiento o de lo que sea con respecto a esta fiesta el próximo finde. Bueno, como siempre digo, están todos invitados a conocer nuestra localidad, a conocer nuestro predio termal. Este domingo la cita es en el predio termal para el festejar los 115 aniversarios de nuestra localidad. Toda la información que tenga que ver con estos eventos o distinta información de las distintas áreas de lo que es la municipalidad, la pueden encontrar en el Facebook de la municipalidad. Se pueden comunicar ahí por cualquier inquietud que tengan, o en los distintos Instagram de las áreas sociales, o cultura en este caso, cultura La Raudé, y demás. Pero la base principal es Muni B. La Raudé en Facebook, que es donde se carga inmediatamente toda la información del día a día y de los eventos. Perfecto, Estefanía, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Primera Tarde. Muchísima suerte para este fin de semana con este evento y ya estaremos en contacto por cualquier otra actividad o lo que sea que quieran comunicar desde la localidad. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Paula, Camila y Gustavo, y estamos para cuando necesiten. Gracias.